aquí, ¿qué pasa? ¿Que no toca nadie o qué? Me estáis haciendo el cigarro, mi cago en la puta. Masquerade. Thank you.